Sí, hablamos un poco de eso también. Sí, y la complicación, esto que tiró Burri. ¿Y a vos quién te invitó? ¿Tú ya? No, pero desde los vecinos andan todos dentro de mi casa. Hola. ¡Feliz! Sí, cuando quieras. Bien. Bueno, se viene otro miércoles de Mateada Popular organizado por la CORJU, por la Coordinadora de Jubilados y Jubiladas de la provincia. Venimos siguiendo también, ¿no?, por supuesto, lo que está haciendo cada miércoles de movilización en la capital federal de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a hablar con Rosana, con la presidenta, para que nos comente un poco, bueno, cómo se viene manejando, también cómo continúa el pedido y cuál es exactamente el reclamo que vienen haciendo, ¿no? Sí, buenos días a todos y a todas. Como lo dijiste, Sofi, es así. Bueno, la segunda mateada del año, bueno, era primordial hacerla en el IPROS. Nosotros como coordinadora venimos ya desde el año pasado tuvimos una sola reunión con la presidenta, intentando sobre todo trabajar y ver cómo se puede modificar o mejorar la ley del IPROS en algunos aspectos. Y bueno, al no tener las respuestas que pedíamos, decidimos que mañana, miércoles 12, la mateada va a ser en el IPROS, en la calle Roca, donde están las oficinas administrativas, ¿no? Bueno, ¿tienen también algún pensamiento, ¿no?, de lo que está haciendo cada miércoles de movilización y de represión hacia los jubilados allí en Buenos Aires? Sí, totalmente. El apoyo terrible de que necesitan tener de todos y que necesitamos tener de toda la comunidad. Creo que las últimas dos represiones tan fuertes que recibieron los compañeros adultos mayores en Buenos Aires hizo de que, bueno, por lo menos una parte de la sociedad, que era la menos esperada por ahí, que fueron los hinchas de los clubes, salieran al apoyo, y a ellos se sumaron una pila de organizaciones, de grupos, como los motoqueros, bueno, los de voceo, los de Cipalqui y otras organizaciones. Y bueno, y me parece que eso también está generando en la sociedad un ruido de que, bueno, en algún momento todos vamos a llegar a ser jubilados, adultos mayores, y que son uno de los grupos, el primero y el más grupo castigado por este gobierno de Milei. Inclusive, bueno, creo que hasta el gobierno ha visto la trascendencia que ha tomado esto, porque bueno, sacó de la noche a la mañana en el boletín oficial una ley, parte de lo que se había rechazado en la ley base, que era esto de que cada tres grupos, si había tres personas en una agrupadas y todo eso, ya era como un grupo antiterrorista, ¿no? Entonces creemos que, bueno, mañana va a ser un día histórico, creo, ojalá no tengamos que lamentar ninguna víctima como hemos tenido que lamentar otros miércoles, y bueno, y que el apoyo cada vez sea más y que se logre lo que no es nada fuera de lo normal lo que estamos pidiendo, ¿no? Sobre todo, bueno, una mínima un poco más grande para nuestros compañeros jubilados y jubiladas, en el caso en general, y en el caso específico nuestro mañana, es que el IPRO sea de los afiliados y afiliadas. Por ejemplo, uno de los puntos a los cuales nosotros apuntamos es a que se cumpla con el 50% en los medicamentos, como lo establece la ley, que se actualicen los precios de los listados, porque es añejo, por eso cuando vas a la farmacia nunca es el 50%, que no se sigan nombrando funcionarios que no están dentro de la ley, como es el caso de la vicepresidenta y ahora también de alguien dentro de lo que es finanzas administrativas, que se tengan en cuenta la posibilidad, nosotros venimos pidiendo un vocal representantes de adultos mayores en la Junta Administrativa, también que se nos considere el aporte a los jubilados del 4% como lo hacen los activos, porque los jubilados estamos aportando el 5%. Así que bueno, esos son unos cuantos reclamos que vamos haciendo, ¿no? Bien, invitamos entonces a la comunidad, algún hincha si se quiere sumar también entonces mañana. Sí, sí, a todos, a acompañarnos, y bueno, una de las premisas que vamos a poner es que aquel que vaya, nosotros lo vamos a hacer, vamos a estar también con la camiseta del club que nos identificamos, aquellos que tenemos camiseta, y bueno, y a todo aquel que se quiera acompañarnos, sería muy, muy importante y muy lindo por ahí que los clubes locales o de Patagones o de la zona y los clubes barriales mañana se acerquen a apoyar también nuestra movida, porque es una manera también de apoyar a los compañeros en Buenos Aires. 10:30 en el IPRO, calle Roca. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, Bárbara. Y la próxima seguro que va a ser el PAMI. Vamos. Van cambiando.